La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori, aunque hoy no estamos junto con Irene Antinori porque tuvo un tropezón que fue caída, pero por lo menos no fue fractura, así que le deseamos que haga un tranquilo reposo, así ya el lunes que viene está con nosotros. Y estamos en el piso acá del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y vamos a hacer, no es frecuente esto, la verdad que es una alegría, tener a, primero a un gran amigo, un gran compañero, un extraordinario militante, Eduardo el Negro Suárez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia también. Muy contento que estés acá. Y además, bueno, una visita para mí muy querida, porque se trata nada menos que de mi hijo mayor, Enrique Pipo Grande, que ya estuvo en este programa, ya estuvo hace algunos años. ¿Qué tal, Pipo? Bien, buenas noches. Exactamente un año. Un año, perfecto. Un gusto estar con, sí, con todos. Y vamos a hablar de temas muy importantes y además tenemos una reseña de lo que se llamó el Farazadazo, que fue hace unos 15 días más o menos, un poco menos, que fue una marcha contra, por supuesto, los tarifazos. Había que ir con frazada, yo la verdad que no llevé la frazada, pero pude participar igual. Así que bueno, realmente fue importante. El programa de hoy, yo siempre, ustedes saben que le doy una especie de marco genérico a los temas que vamos a tratar, y en este caso lo he llamado Liberación y Dependencia, y bueno, es el título de mi último artículo publicado en Pelota de Trapo, donde trato de salir de esa antinomia que a esta altura de tantos años, décadas de democracia, para mí es totalmente encubridora y mentirosa, de liberación o dependencia, dictadura o democracia. Ya el O es para otro momento de la vida. Ya la democracia y la dictadura coexisten, la liberación y la dependencia coexisten, y de todo eso vamos a hablar. Y además, Enrique, todo el mundo le dice Pipo, y yo también creo que de alguna manera el origen tiene que ver con su más tierna infancia, es residente en Brasil hace ya más de 30 años, y bueno, de una manera muy importante que se... la vida cotidiana, el interés por la política, la discusión con amigos, camaradas y compañeros, nos va a dar un panorama muy, digamos, interno, doméstico, diría, cotidiano de lo que es Brasil hoy. Empezaremos charlando con el Negro Suárez. ¿Qué te ha dejado a vos los 200 años no sé si de independencia, pero por lo menos de esto que se ha llamado los 200 años que hubo del 25 de mayo, pero esta vez creo que con Macri como jefe del Estado ha tenido un matiz muy especial. ¿Cómo lo pensaste vos? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, buenas noches a la audiencia. Un beso, Irene. Espero que te mejores pronto. Lo vivo como una tragedia. La verdad que después de 200 años era casi imposible imaginarse, sobre todo en alguna época histórica que hemos vivido, vos y yo y muchos de los que nos están escuchando, imaginarse semejante retroceso, ¿no? Llegar a una situación como esta, donde no solamente las banderas históricas y esos proyectos que de alguna manera alumbraron mucho antes ya de la declaración formal de nuestra independencia, con historias anteriores, que no sé si tenemos mucho espacio para mencionarlas, pero que existieron, es decir, nuestra independencia no surgió de un repollo, surgió de luchas muy duras, y tanto 1810 como la resistencia a las invasiones inglesas y las anteriores resistencias llevadas adelante por los pueblos originarios, básicamente, y por los nuevos criollos en lo que es el virreinato del Río de la Plata y en general en nuestra América, venían alumbrando lo que posteriormente se produce, que es la declaración por lo menos formal de la independencia. Así y todo, ya en esa época, porque para uno poder discernir que hay gusto a poco y que uno lo puede vivir como una tragedia por el retroceso, no tenemos más alternativa que situarnos a principios de ese siglo y ver que ya las contradicciones que existían en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, lo que posteriormente fue la República Argentina, indicaban que estaba en ciernes una lucha que depende de cómo se resolviera, a favor de qué sectores iba a ser el tipo de Argentina que tendríamos. Lucha que posteriormente se siguió produciendo en contradicciones tremendas. Yo acuerdo con vos que se puede ser estar en democracia y ser dictadura, yo en eso acuerdo. A tal punto acuerdo que nosotros mismos hemos llevado adelante peleas durísimas contra gobiernos democráticos, por ejemplo el gobierno de la Rúa, ¿no? O en América Latina tenemos una resistencia de hace más de 40 años por parte de la FARC contra gobiernos elegidos democráticamente. O sea que no me dice nada el hecho de que un determinado partido, un sector de clase, gane las elecciones. No me dice mucho. Me indica en todo caso el estado de la sociedad, pero no mucho más. A mí no me impide pelear. Y a la organización que yo represento, Convocatoria Segunda Independencia, tampoco le impide pelear el hecho de que un gobierno sea elegido democráticamente. Entonces, lo que decía es, como uno tiene que volver necesariamente a esa historia, a esa lucha desde aquellos que enarbolaban la máscara de Fernando VII para decir que no había que liberarse, aquellos que permitieron que entre 1810 y 1816 se librara una guerra abierta, con bandera, con un tremendo sacrificio por la defensa del territorio nacional y se negaran a firmar la independencia, no me genera mucha sorpresa en relación a lo que tenemos hoy, a lo que tenemos ahora. Es decir, el mismo sector social que en ese momento, por sus alianzas, primero con España, después con Inglaterra, se negaban a llevar adelante un proceso revolucionario, un proceso de independencia y mucho más un proceso de integración latinoamericana, son los mismos sectores que hoy nos están gobernando. Y yo diría que en parte políticamente, pero en parte también económicamente, son los que nos gobernaron durante estos 12 años, porque durante estos 12 años de década perdida, durante estos 12 años, nosotros heredamos a este sector, es un legado. Estos sectores que hoy nos están gobernando, que nos están haciendo retrotraer, donde ya no hay un proceso de dependencia, son sectores que son, de alguna manera, los heredamos de los que no hicieron las cosas bien, de los que no llevaron adelante un proceso de real de liberación cuando tuvieron oportunidad, de los que no llevaron adelante un proceso real de organización del campo popular cuando pudieron, y los que encima nos mostraron un nivel de corruptibilidad y de poca solidaridad espantoso. Ahora, entonces, una pregunta, aprovechando que la presencia física facilita mucho el diálogo, ¿no? ¿Vos dónde ubicarías el comienzo de esa no, que no se completó el proceso, digamos, que se armó, que se prometió, que se... ¿Cuándo empezó a haber como una especie de liberación ininterrupta o inconclusa, como la quieras llamar, o primera independencia falopa, no sé, sí, el nombre que digamos, ¿dónde empezó la cosa a terminar siempre mal y seguir peor? Lo ubicaría hace 200, exactamente hace 200 años, porque ya en el Congreso de Tucumán nosotros asistimos a estas contradicciones que yo estoy mencionando. Sin embargo, los sectores que pudieron ganar formalmente, los sectores, llamémosle independentistas, básicamente Belgrano, San Martín, Castelli, esos sectores tuvieron una victoria parcial. ¿Por qué? Porque no pudieron atacar el poder central, básicamente económico, de Buenos Aires, no pudieron llegar a asestarle un golpe definitivo, en parte porque tenían la guerra encima y tuvieron que guerrear. Ellos guerreaban y los otros conducían, y los otros seguían adelante con sus roscas con las grandes potencias. Y también porque, finalizadas las guerras por la independencia, esos sectores... fueron de alguna manera desarticulados, no pudieron producir un proyecto común organizativo, ni en América Latina ni en la Argentina. Entonces, por eso yo lo ubico en 200 años. Inmediatamente terminan las guerras patrias, vos fijate, Moreno lo envenenan, mueren, prácticamente es un crimen político alevoso. Belgrano lo ningunean a tal punto que muere en la peor miseria, ni siquiera sale una nota periodística con la muerte de Belgrano. A San Martín le hacen una especie de cordón sanitario, lo alejan de su ejército, y además no, San Martín era un militar, un patriota, pero un militar, es decir, no era un hombre con capacidad organizativa de lo político, sino desde lo militar. Y fueron desarticulados, prácticamente las guerras civiles se inician ahí nomás de desalojado la colonia española. O sea, 1820 ya empiezan las guerras civiles, y entonces ahí es cuando más claro aparece esta contradicción que nosotros estamos viendo ahora, esta contradicción que después durante mucho tiempo gobernó el país a favor de las clases dominantes, a favor de los poderosos, de los ricos, de los dueños de la tierra, de los dueños de los medios de producción. Y para eso tuvieron que llevar adelante un proceso que les costó unos 50 años, pero lo consolidaron a sangre y fuego. Y digamos, un poquito más cercano en el tiempo, ¿no? La realidad que hemos compartido de distintos lugares, pero la hemos compartido. El primer peronismo, el peronismo del general Perón, una de sus banderas era la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, ¿no? Creo que es un trípode muy fuerte. ¿Qué de ese legado pensás que el mismo Perón pudo establecer las bases para continuarlo, dado que la Revolución Libertadora interrumpió ese proceso? Y luego, lo más cercano que tenemos a esa promesa, de alguna manera, es el kirchnerismo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha quedado de esos amores? Pregunta muy, muy concreta, muy específica, con respuesta también muy específica. Bien. Bueno, vos sabés que tanto yo como el proyecto político, la organización que estamos construyendo y que representamos, proviene de ese espacio político. En mi caso, de Montoneros, y en general, en convocatoria a Segunda Independencia, expresamos lo que sobrevive, lo que pervive del nacionalismo popular revolucionario, si bien ya no somos peronistas, ni como definición ni como línea política. Pero para ser más concreto, efectivamente, el peronismo nace a la vida política de la Argentina con un proyecto que contemplaba la posibilidad de que las clases sociales pudieran discurrir por caminos paralelos, sin enfrentarse. Es decir, era el Estado peronista que supuestamente podía ir contemplando los intereses de dos clases antagónicas. De ahí el famoso 50-50. Ese proyecto, que era el peronismo, para eso requería un control muy grande por parte del Estado, sino un Estado omnipresente que fuera el que pudiera repartir la riqueza. Pero es un proyecto que, a juicio de nuestra organización, mío, de nuestra organización, se rompe prácticamente, se resquebraja ni bien se inicia, por varias razones. En primer lugar, porque estamos hablando de clases sociales que tienen intereses antagónicos y es muy difícil, aún con un proyecto como el peronismo y otros proyectos que en América Latina intentaron lo mismo, sintetizar intereses económicos antagónicos enfrentados. A poco andar, ese proyecto empieza a resquebrajarse por varias razones. En primer lugar, por esta que digo, en segundo lugar también porque este proyecto se inicia en un contexto internacional muy específico, como es la guerra, la guerra en Europa, la gran guerra patria, como dicen los soviéticos, la guerra en Europa. Y por lo tanto, terminado eso, los gringos, los yanquis, vuelven por sus fueros. Y cuando vuelven con sus fueros, cuando se trata de Argentina, ¿con quién rosquean? ¿Con quién negocian? ¿Con quién? Con la burguesía. ¿Qué le importa si era una burguesía peronista? O sea, nosotros tenemos a partir de 1945 una clase obrera peronista y una burguesía peronista también, no nos olvidemos. No es que tenemos una clase obrera con el campo orégano. De la misma manera que no se es revolucionario por ser por haber nacido con overol y llave inglesa, tampoco se es burgués por el hecho de haberse nacido en una cuna burguesa. Eso es una cuestión de la construcción subjetiva e ideológica que te voy a explicar a vos. No me quiero meter en tu profesión. No quiero. Entonces eso se rompe a poco tiempo. Vos fijate que a poco tiempo se destituye a los grandes líderes sindicales como Espejo, líderes laboristas, revolucionarios, digamos obreristas. La muerte de Evita también en gran medida contribuye a todo eso. Y por lo tanto el peronismo cae sin pena ni gloria. O sea, no, lo más rico del peronismo, y un poco muchos de nosotros en nuestra generación somos hijos de eso, fruto de eso, lo más rico del peronismo empieza a partir del 55. Es decir, con un altísimo nivel de conciencia de la clase obrera, que es lo más importante que el peronismo legó, junto con, obviamente, el 50-50 y todo lo que sabemos de los cambios en el Estado, que vivieron hasta hace muy poco. Y entonces se inicia un proceso de lucha, donde además se inicia un proceso de lucha nacional, antiimperialista, anticolonialista, pero también un proceso de lucha de clases. ¿Por qué? Porque la clase obrera argentina, en general, peronista y no peronista, pero la clase obrera peronista en particular, tiene que hacer un proceso de aprendizaje en eso, donde tiene que pelear contra sus enemigos estratégicos, como son el imperialismo, pero también contra la burguesía peronista, esa burguesía que Evita decía que le temía más a esa burguesía peronista que a la que derrotaron el 17 de octubre. Entonces, ese aprendizaje, que fue lo más rico de ese periodo del que nosotros nacemos, que fueron nuestros papás y nuestros abuelos, que fue la resistencia peronista, ese es un periodo de aprendizaje donde aparece una lucha nacional y una lucha social, una lucha de clases dentro del peronismo, entre los sectores revolucionarios, que cada vez van creciendo, y donde el ejemplo más claro se produce hacia fines de los 60 y los 70, cuando alumbran organizaciones revolucionarias que tienen dos o tres características muy importantes. En primer lugar, que son independientes de las estructuras oficiales del peronismo, incluyendo Perón, que éramos independientes de las estructuras del PJ, incluyendo el propio Perón. En segundo lugar, que nos planteamos el socialismo como objetivo final. Y en tercer lugar, que no se ahorraban métodos de lucha y de enfrentamiento a la hora de llevar adelante la pelea, en forma integral, política, militar, etc. Es decir, la violencia era una parte de eso. Entonces, creo que es el nivel más alto de enfrentamiento. Eso se vio en Ezeiza, se vio el 1 de mayo en la plaza con Perón, es decir, me parece que fue el nivel más alto de enfrentamiento desde el principio de 1900 en adelante, el nivel más alto de enfrentamiento, porque parecía que no solamente las organizaciones de la izquierda peronista, sino las organizaciones revolucionarias no peronistas, parecía que cabía la posibilidad de que en determinadas circunstancias se pudiera tomar el poder en la Argentina y construir el socialismo. Yo creo que el enemigo eso lo vio, por eso voy a contestar también la segunda parte de tu pregunta respecto al kirchnerismo. Yo creo que el enemigo estratégico, estoy diciendo, no Videla, los que lo mandan a Videla, el enemigo estratégico vio que depende, que de la misma manera que yo te dije recién, Alfredo, que allá por 1920, 1820, 1830, depende de cómo se resolviera esa contradicción en Argentina y va a ser la Argentina que tendríamos. De la misma manera, digo, que depende cómo se resolviera esa lucha de clases interna en el peronismo, porque una cosa es la lucha de clases desde el punto de vista economicista, obrero, el obrero peronista con el patrón peronista, y otra cosa la lucha de clase en términos subjetivos políticos, donde ya se está, donde Montoneros y otras organizaciones expresan un sector de clase, y donde Isabel López Rega y a veces el propio Perón expresaban a otro sector de clase, a veces el propio Perón, vuelvo a decir, porque por ahí no, que, para que no quede duda de lo que, ¿no? Porque, bueno, entonces, y a veces siempre también, sobre todo en la última parte. Entonces, el origen de Perón no era un origen obrero. Exacto. ¿No? Bueno, pero tampoco lo era el de Lenin ni el del Che. O sea, no, no nos dice mucho eso. Tampoco era el de Lenin, el del Che, el de Chávez, qué sé yo. O sea, eso es lo que yo te decía. Marx y Engels dice en la ideología alemana que el origen de clase no determina las clases. La ideología es la ideología preexistente siempre, pero bueno, no importa. También es cierto que es eso. Entonces, pero el enemigo vio que depende cómo se resolviera esa lucha de clases interna en el peronismo, iba a depender que el peronismo fuera o un vehículo para la liberación y por lo tanto para la construcción del socialismo en la Argentina, o un vehículo para la peor de las dependencias. Y el golpe militar vino a resolver esa contradicción, junto con otras, y a retrotraer nuestro país a décadas para atrás. Pero vino a resolver sobre todo esa contradicción en el peronismo. Porque no vino a hacer desaparecer burócratas sindicales masivamente. Los delegados que desaparecieron en la fábrica no eran los delegados de la burocracia, en términos generales. Y el grueso de la represión cayó sobre nuestras organizaciones, el grueso de la represión. O sea, vino a resolver eso. Entonces, llegado el 83, corrida la dictadura, ya ¿qué peronismo tenemos? Un peronismo donde campea los proyectos de la burguesía. Llámese Luder, llámese Herminio Iglesias, llámese Menem, y posteriormente llámese Kirchner. Y ahí vamos a la segunda parte de tu pregunta. O sea, daba la sensación que hace 12 años iniciaba un proceso donde cabía la posibilidad de que se pudiera reestructurar de nuevo un polo de poder en la Argentina, nacional, popular, revolucionario, que produjera otra Argentina distinta. Ni siquiera, y es una vieja discusión que hemos tenido mucho con altísimos dirigentes peronistas, incluso con el propio Néstor Kirchner. Es decir, no les pedimos a ustedes que construyan el socialismo porque eso depende de nosotros. Les pedimos por lo menos que avancen en ese proceso independentista del 45. Y eso no lo hicieron. Es decir, no solamente no produjeron eso, sino que retrotrajeron. Con lo cual, esa lucha de clase en el peronismo, hasta hoy, sigue, no solamente no ha existido, sino que todavía hoy sigue en el Partido Justicialista y en las estructuras oficiales del peronismo, sigue siendo los proyectos de la burguesía, distintos proyectos burgueses, procapitalistas, en algunos casos proimperialistas, pero en otros casos, pero la mayoría de los casos procapitalistas, siguen siendo los que dominaron tanto el peronismo como a veces los gobiernos, los distintos gobiernos. Y nosotros creemos que la lucha en general no solamente es nacional, sino que es social, y que no se puede pelear contra el imperialismo si no se construye otro tipo de modelo que no sea el modelo capitalista. Bueno, estamos hablando acá con el Negro Suárez, haciendo una reseña del 9 de julio, 200 años, como un analizador. Como saben nuestros oyentes, cuando hablamos de analizadores, hablamos desde un nivel convencional encubridor y tratamos de llegar a lo descubridor, o también llamado lo fundante. No quedarnos en la anécdota, no quedarnos en la superficie, que muchas veces se confunde con lo superficial, sino ir a una mirada histórica, política, que siempre hay que abrevar un poco en el origen, ¿no? Los orígenes. Acá Negro Suárez hablaba del origen, 200 años, y está bien hacerlo porque sale de la cronología y entra en la política y en la historia. Vamos a charlar ahora con Enrique Pipo Grande sobre, bueno, desde lo que puede ser la vivencia más cotidiana, ¿no? Es decir, el cotidiano del paulista, él vive en San Pablo hace décadas, con este tema de, a ver, tres nombres te tiro: Lula, Dilma, Temer. ¿Cómo se organizó en la subjetividad? El Negro muy prudentemente no quiso andar en el tema, pero creo que hace, ¿no? El pasaje de un obrero, un PT, a Dilma y luego ahora Temer. ¿Cómo se acomodó la cabeza, además de los bolsillos, en esta transición tan forzada de estos últimos meses? Bueno, la verdad que es muy difícil decir algo que no sea parcial, porque son informaciones, son casos siempre muy grandes, ¿no? Las historias brasileras y argentinas son muy parecidas, siempre son muy paralelas. En realidad se alternan muchos, siempre uno está delante del otro un par de años, pero en el fondo pasa mucho lo mismo. Uno, para analizar Argentina, si mira Brasil, a veces dice yo soy vos mañana, o al revés, vos soy yo mañana. Hablando, oyéndote hablar, veía mucho eso. Tenemos un caso Lula, que era una esperanza. Casi te pregunto eso, yo siempre tuve mucho, siempre fui muy, muy esperanzoso, siempre consideré la América Latina muy joven y que iba aprendiendo. En cierto momento me parecía un lujo, allá en Brasil había una elección para presidente donde tenías básicamente siempre candidatos de izquierda, entre comillas. pero tenías de un lado Lula, de otro lado Fernando Henrique, o el candidato de Fernando Henrique, que sería, para mí eso me parecía un lujo, cuando en realidad no lo era tan así. Pero uno siente que el proyecto, como decías, que en realidad no es un proyecto de un grupo, en realidad es un proyecto de un país. Un país tiene que tener una burguesía, un operario, y tienen que convivir, como vos lo decías, por más que tengan luchas, que tengan ideologías opuestas o intereses opuestos, lo que no quiere decir necesariamente una ideología opuesta, se avanzarían juntos. Y cuando Lula llegó, bueno, fue como el orgasmo, digamos, ¿no? Un operario de origen humilde, ligado a intelectuales, también recordé mucho de lo que acabas de decir, el PT nace de intelectuales, de burgueses. O sea, el Partido de Trabajadores, de izquierda, de lo que sería más a la izquierda, más que siempre luchó contra la dictadura, surgió de la burguesía. La misma burguesía que después la abandonó en nombre de la ética. Porque, bueno, el caso de corrupción de Lula es grande, es discutible. O sea, si enriqueció personalmente, si enriqueció, cada uno puede defender un lado. Personalmente defiendo el lado que sí enriqueció personalmente, al revés de Dilma. Y tenés del otro lado lo que citabas, Temer, que es la derecha histórica, la ultraderecha, pero que no se olviden que era el vicepresidente de Dilma. O sea, no es que es el enemigo que estaba atrás de las trincheras, ¿eh? Era el amigo, el aliado, que estaba marchando lado a lado, como diría el... Así que es muy difícil hacer un análisis real sin estar adentro y saber todos los detalles. No tengo duda que a Dilma se le hicieron un golpe. O sea, fue toda una manipulación, obviamente, de lo que uno pensaba que era izquierda, que en realidad no era una izquierda. Tal vez fuese un centro, tal vez fuese una derecha centrada, pero la derecha que estaba ahí legitimando su poder, la sacó. Y un poco por incompetencia de la propia izquierda. O sea, de un lado se impopularizó totalmente por el nivel de corrupción, y por otro se impopularizó totalmente por el nivel de incompetencia. O sea, tenés un país que está en desconforme, ¿no? O sea, está mal, económicamente está mal, socialmente está mal. Entonces, claro, es un campo fértil para que cualquier uno haga lo que quiera, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el quiebre entre Lula, el mejor Lula, digamos, ya no era el mejor, y Dilma? ¿Cuál fue el quiebre? Porque evidentemente es un quiebre. Mira, el quiebre en realidad cuando Lula la propone a Dilma como candidata, Lula no tenía un sucesor y Dilma no era prácticamente nadie, ni siquiera la favorita a ganar. Lula tenía tiene aún mucha influencia y la eligió. Así como le eligió a Dilma, eligió también en lo que sería el intendente de San Pablo. Para mi sorpresa, el primer discurso de Dilma, el de pose, dejó muy claro que ella no era el muñeco de Lula, lo que me dio una alegría impresionante, y realmente no lo fue. Por otro lado, fue inhábil políticamente y se aisló mucho. En ese momento Lula, que es políticamente muy hábil y hasta demasiado concesivo, por ser muy hábil a veces, se separan, ¿no? Y se van a juntar solo al final, cuando ya las papas están ni siquiera a lograr, de verdad, ¿no? Entonces, creo que Dilma trató de hacer carrera solo y no logró. En ese momento ya no había más solución. Bueno, estamos acá con el Negro Suárez, hablando un poco de estos 200 años de IN, yo escribo IN, entre paréntesis, dependencia, y con Enrique Pipo Grande, que nos está haciendo un reflejo de alguien que vive en Brasil hace muchos años. No voy a decir que sea su segundo país, porque por ahí es el primero, no sé, habría que pensarlo. Bueno, pero vamos ahora a ir a nuestras... hay una referencia, que no sé si va ahora o dentro de un rato, pero estuve en el Frazadazo, no llevé frazada, pero estuve ahí, que es una marcha que se organizó hace unos 10 días contra los tarifazos, y hay tres entrevistas con Carlos Nares, un gran amigo de este programa también, Héctor Polino y Pablo Micheli. Así que cuando nuestra operadora Natacha decida, vamos con eso o con lo que ella quiera. Bueno, acá para Sueños Posibles, Pablo Micheli, en la marcha Tarifazo, Frazadazo, una breve reflexión sobre la importancia que para vos tiene como efecto real este tipo de convocatorias. No, qué sé yo, por lo menos sirve para que la gente común pueda venir, más allá de la bandería política, partidaria, sociales, sindicales, para expresar su rechazo a lo que es este brutal ajuste descargado sobre la gente. ¿Vos sentís que hay popularmente se está tomando conciencia de lo que significan estos tarifazos, o todavía está frío el ambiente? No, yo creo que conciencia hay, porque cuando viene la factura de luz y de gas, la gente se vuelve loca. El tema es que tome conciencia de que se puede resolver el tema si nos movilizamos, nos unimos y salimos a la calle pacíficamente, porque las marchas que hubo en el sur, por ejemplo, hicieron volver atrás al gobierno en varias medidas. Inclusive, si se puso tope en un 400%, es porque efectivamente hubo respuesta de la gente. Bueno, Pablo Micheli, muchísimas gracias, ya te están reclamando. Esperemos que esto orade el muro de cemento del gobierno. Ojalá así sea, te mando un abrazo. Bueno, aquí estamos en Corrientes y Callao, en la marcha contra el tarifazo, llamada también Frazadazo, con Carlos Aznárez, un compañero y amigo, director de Resumen Latinoamericano. Carlos, ¿cuál pensás que es el efecto en lo real de estas marchas que se multiplican y que pareciera ser que no, o no quedan registradas, o ya el mismo poder ya neutralizó el efecto eventual de estas marchas? Bueno, antes que nada decir que es necesario hacerlas, estas marchas, más allá de que Macri cierre sus oídos y se tape los ojos, porque estos son como pequeñas olitas que después se pueden convertir en una oleada general. Yo creo que el efecto del tarifazo, la inflación, los despidos, son lo suficientemente importantes para que la gente salga a la calle. Quizás no está saliendo en la medida que estas prontas y decretadas medidas, vuelvo a redundar, del macrismo lo están imponiendo, pero me parece que hay que hacerlas. Y lo que falta, lamentablemente lo que falta, es la posición de los trabajadores organizados que salieron un día, convocados por las tres centrales, por las cinco centrales, y que allí se había prometido un paro general, que no se efectivizó, porque negocian, porque transan, porque son burócratas. Y bueno, y estas pequeñas centrales, las CTAs, por lo menos tienen la voluntad de convocar. Y yo creo que es importante que tarde o temprano esto va a ir creciendo, porque si la gente come vidrio y se traga las facturas de 600, 800 y 1000% de aumento, es porque ya estamos en un momento muy grave. Bueno, es exactamente lo que pienso, estamos en un momento muy grave, no sé si terminal, pero ¿cómo relacionas esto que estás señalando, que es tan importante, en relación a que, por ejemplo, durante el kirchnerismo, sistemáticamente se les negó la personalidad jurídica a la CTA, justamente por la influencia de la CGT, ¿no? Sí, bueno, el kirchnerismo ahí realmente cometió uno de los más grandes errores, porque se subordinó a unas centrales sindicales que después le terminaron ahorcando, o sea, traicionando o generándole movilizaciones que ahora no hacen. O sea, antes salían a movilizarse por ganancia y ahora no saben movilizarse porque echa gente. Por pérdidas, habría que movilizarse por pérdidas, además de movilizarse por ganancias. Y la verdad que, en todo punto de vista, es condenable lo que hizo el kirchnerismo con la CTA, porque realmente se quitó una voz disidencia frente a la... haciendo. Acá se nos cruza Héctor Polino, seguimos hablando con Carlos Aznárez. Frente al oficialismo que ahora está sometiendo a estas centrales sindicales a cooptación y a generarles aumentos de paritarias cuando los aprietan con algunos sindicatos grandes y a otros los ningunean y los patean. Por eso que me parece importante que estas dos CTA, por lo menos ahora, salgan a la calle a convocar, aunque no tengan la fuerza que tienen las CGT, pero por lo menos dan un nexo entre la calle y la protesta. Sí, desde tu perspectiva ya de militante político y social, decíamos que estamos en una situación grave, muy grave, yo creo que no terminal, pero de todas maneras de extrema gravedad. ¿Vos ves, más allá de la movilización, alguna salida concreta o, como dijo, o dicen que dijo Cristina Fernández, tenemos Macri para mucho? Bueno, yo creo que, primero, no le creo nada a Cristina Fernández, ni aunque diga que tenemos Macri para mucho, ya habla también de su forma de abandonar el terreno, el campo de juego, y quedarse a 3.000 kilómetros de distancia cuando los trabajadores, los sectores sociales que ella de alguna manera decía representar, están protestando y peleando en la calle. Yo creo que dentro de estas democracias capitalistas, burguesas, el corset lo da precisamente el término democracia. Yo creo que lo que podemos hacer los pueblos es tratar de evitar que nos hagan el mayor mal posible. ¿Cómo se resuelve esto? Yo no pienso ya más que se resuelve de manera electoral. No les creo a ninguno de estos partidos, no les creo a ninguno de estos políticos. Creo que hoy está más vigente que nunca que se vayan todos. Cada vez me convenzo más de eso, por lo menos estos todos de estas democracias. Y aspiro a una democracia distinta, popular, participativa, donde los diputados representen a la gente y no sean, ellos sí que son ñoquis, acá se ha hablado de echar a los ñoquis, habría que cerrar el Parlamento. Bueno, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, una importantísima publicación. Te agradecemos muchísimo tus palabras y vamos a charlar ahora con el amigo Héctor Polino, que se ha acercado a saludar. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias. ¿Qué decís? ¿Cómo hacemos los consumidores para ser libres? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Lo felicito, ¿eh? Gracias. Y para ser libres, tenemos que primero tomar conciencia sobre nuestros derechos, saber cuáles son y saber cómo defenderlos. Vivimos en una sociedad capitalista, con una gran concentración de la actividad económica, con grandes empresas que tienen una posición dominante en el mercado. Perdón, dominante y excluyente, porque hay dos oligopolios, por ejemplo, en Telefónica, Metrogas es un monopolio total. No tenemos ninguna capacidad de consumidores libres para elegir qué empresa nos da los servicios. Sí, en general siempre los servicios públicos son monopólicos, ya sea el monopolio estatal o monopolio privado. No pasan por las puertas de nuestras casas varias redes de distribución del agua potable o de distribución del gas natural o cables de distribución de la energía eléctrica. Son siempre monopolios naturales. Por eso es que el Estado tiene que intervenir en la regulación de esa actividad, porque de lo contrario los monopolios imponen arbitrariamente sus leyes, sus precios, y los usuarios son cautivos de esas empresas. Ahora, en el caso de la energía eléctrica, Edenor, bueno, tiene una parte de la ciudad y del país, y de sur la otra. Sin embargo, en el mismo territorio, empresas de cable se disputan la clientela ferozmente. Claro, porque hay competencia en el cable. No hay un solo cable que tiene una posición dominante. El grado de inversión es muy distinto que hace un cable de televisión que el que tiene que hacer una empresa de distribución de energía eléctrica, por ejemplo, o de gas natural, o de agua potable, o de desagües cloacales. Bueno, la perspectiva a corto plazo, ¿cómo la estás viendo? Yo le preguntaba recién a Carlos Andares, ¿cuál es el efecto en lo real de estas marchas que se multiplican? Pero me da la impresión que se están estrellando contra un muro de cemento. Bueno, lo peor es no hacer nada. Y esto es el comienzo de un proceso de lucha, de una nueva etapa política que se ha iniciado en la República Argentina, donde un sector importante de la sociedad se hartó del gobierno anterior, votó por un cambio, no tenía alternativas y terminamos... Otra empresa monopólica, no había alternativa. Y terminamos en Cambiemos, ¿no? Que domina la escena de Cambiemos, el partido PRO, que un año atrás ni imaginó que podía llegar a la presidencia de la República, y yo creo que contribuyó mucho a ese éxito los errores cometidos por el gobierno anterior. Bueno, eso es lo que pensamos mucho. Lástima que el gobierno anterior, en 12 años, fue muy reacio a aceptar ninguna crítica. Vos tuviste tus enormes problemas con Guillermo Moreno. Creo que en algún momento te suspendió la Consumidores Libres, ¿no? Sí, suspendió la matrícula de Consumidores Libres, que tuvimos que ir a la justicia, y después de un año y medio la justicia nos volvió a reintegrar en el registro de entidades de defensa de los consumidores. Y nosotros hemos cometido un delito muy grave en esa época, decir que los precios aumentaban. Y en lugar de sancionar a las grandes cadenas de supermercados, sancionaron al mensajero, Consumidores Libres. Pero no nos lograron silenciar, porque Consumidores Libres continuó haciendo los relevamientos de precios y los daba a conocer yo personalmente, diciéndole al gobierno, bueno, ahora sancionenme a mí, pero no nos van a silenciar, vamos a continuar con esta tarea. Y continuamos, y creo que hemos tenido éxito, porque la justicia nos reincorporó en el registro, y nosotros estamos trabajando y nunca hemos suspendido ni 24 horas nuestra tarea. Bueno, con Héctor Porino, para Sueños Posibles, un dirigente, militante, un referente en el socialismo latinoamericano, por lo menos, de mínima, creo que mundial, que está en este momento en la lucha realmente por los más débiles, ¿no? Y los más débiles somos aquellos que consumimos, no tenemos más producción que por ahí la de servicios o profesional o los obreros, y realmente el Estado, este Estado, más allá de los gobiernos, lo deja desamparado. Héctor Polino, muchas gracias por tus palabras. Gracias a vos. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión. Buscando un rumbo, ser socio. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Bueno, continuamos acá con nuestros sueños posibles de poder haber escuchado estos testimonios que a mí me parecieron importantes, frazadazo. Como bien dijo Pablo Micheli, bueno, hay que empezar por lo que hay y después vamos sumando, o no, pero bueno, creo que estos testimonios van a dar casi... Hoy el gobierno aumentó, es decir, limitó el aumento de la factura un 400%, y hablamos con Pipo porque una descerebrada periodista de no sé qué medio dijo, bueno, por ejemplo, si son 200 pesos, usted va a pagar 1.000. No, si son 200 pesos y el gobierno... No mintió, son 800, que tampoco es poca plata, pero el 400% no da 1.000, eso sería el 500%. Bueno, en este mundo surrealista estábamos charlando con acá el Negro Suárez en el piso y junto con Enrique Pipo Grande. Y bueno, estos vasos comunicantes, ¿no? Brasil-Argentina y cierta similitud. Y quería que primero Pipo hablara un poco, desarrollara esta idea de que, bueno, Temer... que era el vice de Dilma, o sea, como que el enemigo, antes de estar afuera, primero lo creamos desde adentro, ¿no? Es decir, como que los huevos de la serpiente los tenemos en nuestro propio nido. Eso vos desde tu lugar, ¿no? Por supuesto, con compañeros, amigos, militantes, ¿esto se lo piensa así, digamos, Dilma tiene alguna responsabilidad política en esto que ha terminado con su destitución y como vos me dijiste hace poco... sin ninguna posibilidad de volver al gobierno? Yo creo que sí, total. Eso, en realidad, eso, esa fórmula de aliarse al enemigo para llegar al poder no la inventó el PT. Quién la inventó, pero en la historia reciente de Brasil eso surgió con Fernando Henrique, que en su época se alió al partido más poderoso y se eligió. Eso también fue un poco suerte, digamos, entre comillas, porque cuando lo sacaron a Collor, por mucho menos que lo que hizo Dilma también, o por mucho más, depende del punto de vista siempre, Fernando Henrique asumió como ministro de Economía y bueno, el país empezó a mejorar y fue el candidato natural, pero se tuvo que aliar a la derechísima del momento. Hábilmente logró terminar su segundo mandato sin estar con ellos balizando el gobierno. Entonces subo de alguna manera considerar eso, además porque o haces una revolución o tenés que jugar con las reglas que existen. Los dominantes están ahí para dominar. Entonces uno tiene que saber eludir, ¿no? Al marcador. Y cosa que Dilma no supo hacer y creo que más que eso fomentó su propia muerte, ¿no? Como esto que señalaba Pipo, no sé si alguna vez se llamó entrismo, ¿no? Hay una palabra que se usaba mucho, el entrismo, ¿no? Sí, desde adentro modificar para izquierda, pero se terminó modificando para derecha. El entrismo, ¿no? Era un concepto más bien de las organizaciones de la izquierda tradicional en la Argentina. Pero hay una limitación ideológica que tiene que ver con algo que decía Pipo, ¿no? Nosotros la vivimos mucho en el peronismo, es decir, el propio Perón produce los bombardeos de Plaza de Mayo y el tipo de casa al trabajo y de trabajo a casa, nos dice. Les dice a nuestros viejos, a nuestros abuelos, ¿no? Evita que empiece a armar milicias y trae fierro de la Europa del Este para armar milicias, muere, Perón se las desarma todas, es decir... Ese concepto de creer que el enemigo no me va a morder si yo no lo muerdo, si yo no lo... Eso no existe, porque si hay algo que ha caracterizado a los revolucionarios en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo, es que los revolucionarios tienen que dejar claro quién es el enemigo y tienen que dejar claro cuál es el objetivo final. Yo no conozco ninguna revolución fracasada, de las pocas que han triunfado, que haya fracasado porque los revolucionarios no hayan dicho desde el primer momento cuál es el objetivo final y quién es el enemigo, y se hayan organizado para enfrentarlo. Entonces, lo vimos en el peronismo, yo te decía recién fuera del programa, Rojas y Aramburu no son oficiales que vienen de estructuras paralelas de las Fuerzas Armadas, son los oficiales designados, los máximos oficiales designados por Perón. Videla, Macera y Agosti fueron designados por Isabel. Entonces, Ese concepto de creer que el enemigo no te va a hacer nada porque vos arreglás con el enemigo, ese concepto no existe. Fíjate que viene a cuento ahora, hoy que acaban de condenar a los compañeros de Curuguatí, a los paraguayos de Curuguatí, a los campesinos, o sea, absolvieron a todos los policías que produjeron semejante matanza en Curuguatí, y condenaron a los campesinos a condenas altísimas. Pero ¿quién era el presidente? Porque pareciera que a veces, como nos dibujan la historia, algunos sectores kirchneristas y algunos sectores de la izquierda paraguaya, pareciera que el presidente era Carter en ese momento, el presidente Cartés, y el presidente era Lugo. La matanza de Curuguatí se produjo en el gobierno de Lugo. Lugo fue el que puso en el Ministerio Interior a los tipos que después comandaron a las fuerzas policiales que produjeron la matanza de Curuguatí, de la misma forma que Lugo fue el que entregó a los 6 patriotas paraguayos a la garra de la justicia colorada. Entonces, ese concepto lo vimos permanentemente en la historia. Y en el kirchnerismo, donde mejor se vio. ¿El kirchnerismo qué hizo? Peor todavía, porque el kirchnerismo creó su propia burguesía de amigos. Entonces, claro, no arreglo con, qué sé yo, no sé, con Benito Rossio, pero la misma empresa, se la pongo a López, se la pongo a Báez, qué sé yo. Es decir, creo una burguesía propia adicta. Y con eso yo no voy a enfrentar al capitalismo. Ese es el problema que hay y que tiene que ver con la primer pregunta que vos planteaste acá en esta mesa, que fue, ¿cuándo empezó esto? Y empezó cuando alguien dijo, no hay que liberarnos y hay que mantener la máscara de Fernando VII. Incluso vos fíjate, vos me corregirás. La burguesía brasilera, que yo creo que es probablemente mil veces más cruel con su clase obrera que la burguesía argentina, es más independiente desde el punto de vista de su propia clase social, en el sentido de que invierte mucho en Brasil y que tiene menos dependencias con el imperialismo. A su vez, la burguesía argentina ha sido una burguesía dependiente, ha sido empleados del imperialismo. Más que eso, es muy heterogénea. Exactamente. Va de una burguesía industrial a una burguesía... Exacto. Y vos fíjate, cuando avanza Napoleón en Europa, fíjate lo que hacen los portugueses y mirá lo que hace el rey, se entrega sin pelear, como buen gallego, el ancestro de este hijo de puta de Juan Carlos. Como buen gallego, se entrega, ¿no? Lo digo porque le fuimos a escrachar el otro día a la organización, a él y dice, bueno, entonces se entrega sin pelear, típico gallego. Bueno, los portugueses, ¿qué hacen? Levanta la corte lusitana y se viene a su colonia, lo que explica de alguna manera también el grado de independencia que tienen ya desde su origen. Por eso los tipos te mandan bandeirantes, los quilombos que tuvimos con la banda oriental, con, ¿no? Bueno, pero la burguesía argentina desde sus orígenes, desde esta época, desde mayo, estaba permanentemente oscilando entre España, en Europa, en algunos de los poderes de Europa. Y eso no se cortó. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Como dije, Irene Antinero no nos acompaña porque está reponiéndose un esguince. Pero sí voy a recordar que mañana, 12 de julio, cumpliría 99 años el padre de Irene Antinori, que es nada menos que Oscar Antinori, Cacho Antinori, cuyo nombre de militancia fue Aníbal. Un gran militante, participó en muchas luchas de resistencia, fue miembro del Partido Comunista, estuvo con el Che en su momento, hay documentación gráfica que lo prueba. Y bueno, este programa Sueños Posibles, quiere sostener este recuerdo, no solamente por la compañera Irene, sino también por todos los militantes que, como bien señalaron acá Enrique Pipo y el Negro Suárez, ha habido mucha militancia honesta, combativa, sincera, y mucha sangre ha sido derramada y mucha sangre ha sido negociada. Y Sueños Posibles, bueno, intenta justamente recuperar la sangre derramada, porque creo que el recuerdo militante, político, es lo único que puede abrir un futuro diferente. No digo mejor, pero sí diferente. Negro Suárez, Enrique Pipo Grande, muchísimas gracias por la presencia. Felices Sueños Posibles para todos. Gracias. Gracias.